Bahía Santa Marta y Cartagena, viento, sol y mar, donde se doran blancas y morenas, tierra tropical. Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, viento, sol y mar, donde se doran blancas y morenas, calor y brisa, sol, playa y mar, en la sonrisa de mi tierra tropical. Calor y brisa, sol, playa y mar, en la sonrisa de mi tierra tropical. Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Siento la sabrosura que le trae con amor la sonora dinamita. Qué maravilla es Barranquilla, su ambiente, su donaire, su gusto y alegría. Qué maravilla su barrio abajo, así es mi Barranquilla, así es mi Barranquilla. Pasos en bote, pasos en lancha, el morro, el rodadero, su linda playa blanca. Pasos en bote, pasos en lancha, así es mi Santa Marta, así es mi Santa Marta. Y las bonitas, las del Rosario, Boquilla, Boca Grande, Boca Cano y Marbella. Y las bonitas, las del Rosario, así es mi Cartagena, así es mi Cartagena. Mujeres lindas en Barranquilla, trigueñas y soñadas, son las de Santa Marta. Morenas lindas de Cartagena, son como las palmeras, risueñas y coquetas.